pública. ¿Por qué no hay una ley de acceso a la información pública? Ah, esto era la pregunta que venía, justamente. Esto tiene que ver con también con la ley de medios audiovisuales. No, como que son dos cosas que van por separado. Algunos también planteaban, cuando se trataba de la ley de medios, ¿por qué no regular la pauta oficial? Y la verdad es que son cosas distintas. Con esto es lo mismo, ¿no? La ley de medios tiene que regular a los medios. Tendría que haber una ley de pauta para que toda la publicidad que hace el gobierno, nacional, provincial, municipal, esté regulada en partes iguales a los medios, ¿no? O iguales o equitativas, en todo caso. Que no siempre equitativo es igual. Y sobre la información pública, lo único que hay a nivel nacional es un decreto del año 2003 que firmó Néstor Kirchner, que es el decreto 1172 del 2003, como les decía, que en realidad lo único que hace es abrir un poco la información pública a nivel nacional, del Ejecutivo Nacional únicamente. Nacional, o sea, sí. No podemos ir con ese decreto acá al municipio de Moreno a exigir que nos den... No. No, pero puedes ir a la Nación. Podés ir a pedir... ¿Pero tendrán el presupuesto de Cultura de Moreno en Nación? Sí. No creo. A ver si... Se complica. A ver si entiendo. O sea, si yo voy a buscar información pública, por ejemplo, que venimos haciendo desde la semana pasada, el tema de ir a buscar el presupuesto de Cultura a la Municipalidad de Moreno, ¿ellos no tienen la obligación de dármelo? Sí. En principio, sí. ¿Por qué? Porque el acceso a la información pública es... un derecho humano, primero que nada, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además, la Constitución toma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es inconstitucional que no te den ¿en qué información artículo pública. Dice eso? Ahora, no hay ninguna ley... Todo está en el 14 siempre. No, debe estar ahí. No hay ninguna ley que lo regule. Tenés que poner un reglamento para decir, bueno, presenta un papel con tu nombre, apellido, DNI, lo que sea. Claro. Para... acceder a la información pública. Claro, por ejemplo, esto de la información pública es que si llega dinero a la municipalidad para determinadas cuestiones de talleres u obra de teatros, si no se publica vos no te enterás y queda en pocas manos todas esas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Sí, pues... o en qué se gasta. Sí. ¿No? Porque puede, digo, yo tengo que hacer una obra de teatro y tengo un tintorero amigo y le encargo a mi amigo todos los trajes. Y tendría que haber hecho una licitación de acuerdo al monto, o puedo hacer una compra directa, o cómo se gasta, claro, ese también, dinero, y la, ¿no?, participación de diferentes grupos de teatro para que puedan acceder a participar de este dinero que llega al municipio, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy dando. Sí. No quiero... Sí, podríamos hablar de bandas también, por ejemplo, también, que tocan en la Plaza Wuhan. Cuando viene un artista grande, por lo general la municipalidad contrata una banda local, un artista grande, entre comillas, ¿no? Esto de grande, chico, mediano. Por ahí de más reconocimiento público. Sí, de más reconocimiento. Por lo general la municipalidad contrata a un artista y además contrata, no sé por qué, por menos dinero, a una banda de Moreno de la zona. Pero siempre por menos dinero. Y bueno, eso es todo de las jerarquías, ¿no? Que recién estábamos hablando. Sí. Hay una supuesta jerarquía que hace esta diferencia. ¿En qué se basa? No sé. Podríamos decir, no sé, no es lo mismo León Gieco que... Bueno, en el reconocimiento público, entonces, si se no quiere. No sé, no quiero dar nombres, no. Pero no, alguna que banda, banda sí. De Moreno, o de Paso del Rey, o de Merlo. A mí lo que me preocupa es el tema de cómo se lleva esta información a través de los medios. Es algo porque, si bien esta información pública de la que estamos hablando, que como ciudadano uno puede acercarse al municipio a exigir esa información, muchas veces esa información no llega a través de los medios. Y cómo se ve manipulada esa información cuando uno solo tiene acceso a lo que es un medio como la televisión o la radio. Bueno, fijémonos, como para poner un pequeño, gran ejemplo de lo que estás comentando, lo que pasó esta semana en el Congreso Nacional. Sadús, el ex embajador en Venezuela, fue a declarar por esta supuesta causa o causa que hay en la justicia sobre irregularidades en exportaciones a Venezuela. Pago de coimas, se dice que hubo. Funcionaba, entre comillas, una embajada paralela. El tipo fue y declaró en el Congreso. Después de que declaró, ya había declarado antes en la causa judicial, después de que declaró, los senadores debatieron si se debía hacer pública o no esa declaración. Terminaron decidiendo de que no, para preservar a cualquier otra persona que pueda ir a declarar, que diga, bueno, si yo voy a declarar acá y después lo van a hacer público, mejor no voy. Entonces, para preservar eso, dijeron, no lo hagamos público. Ese mismo día que estaban debatiendo eso, Clarín puso en tapa lo que había declarado el tipo en el Congreso. Ajá. No sé si se entiende. Sí. Hizo público algo que el Congreso dijo, esto no tiene que ser público. Pero lo que pasa es que, bueno, está muy a la vista también las relaciones que hay justamente entre poder político y poder mediático, ¿no? Totalmente. Y esto lo deja totalmente, totalmente desnudo. Sí. Una vez más, en realidad, pues ya anda corriendo en bola hace rato. Está bien. Como nosotros, hace programas atrás. Pero no corremos nosotros. No. Estamos en bola, pero no corremos. Igual hoy hace calor para estar en bolas, así que yo me voy a ir sacando la ropa, ¿puedo? Yo ya me remangué. Si se dan cuenta. Hace calor acá, así que. Y se punta, ¿eh? Sí. Sí, hay que sacarse los pulóveres. ¿Cuál es el sonido de la mesa ese que guarda con apoyarse con los codos? Emilloso. Ahí está. ¿Qué dice? Sí, vamos. No, Cristian no, dice, vamos zafando como 15 minutos de programa, así que vamos a continuar con un poco de música. Estas son las fuertes. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, nuestro amo juega al esclavo. Sus muecas rotas cromadas. Escuchamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nuestro amo juega al esclavo. Agua fuerte. No, yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Bienvenidos a Aguafuertes. Viernes 2 de julio, ya cruzamos la nueva parte de este año, de este año nuevo, ¿no, Darío? Recién empezamos el año nuevo. 4666559, si te querés comunicar con nosotros, o si no, mensaje de texto a 1561-540359. 1561-540359. Quiero aprovechar para mandarle saludos a mi hermanita Carmela, que cumple 11 años en el día de hoy. Un beso grande. Ay, feliz cumpleaños. ¿Trajiste bolsita? No, recién empezaba la fiesta, así que... Che, pero ¿qué? ¿Hasta ahora hace la fiesta tu hermanita? No, la fiesta con los chicos ya pasó, ¿verdad? Era la fiesta con los grandes, que nos estábamos emborrachando. La verdad, me costó mucho venir, pero bueno, acá estoy. Esto es Aguafuertes. Te acompañamos como hasta las 12 y pico, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y por internet hay alguna forma de comunicarse con nosotros? A través del Facebook. Nuestro Facebook es Aguafuertes. Puedes dejarnos tu mensaje, como mucha gente lo estuvo haciendo en la semana. Es más, no me acuerdo bien el nombre. Bruno Maidana, ¿puede ser? Sí. Bueno, sí. Hizo un test en Aguafuertes, en Facebook, perdón. Y decía que qué bebida seríamos nosotros. ¿Saben qué contestó? Vino tinto. No sé. Vino. Vino tinto, bueno. Después lo seguimos charlando. Porque ahora estamos en comunicación telefónica con Daniel Zambrana, él es periodista de FM Tincunaco, una radio que está aquí en José C. Paz. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte, bien. Bueno, Daniel, queríamos hablar con vos porque estábamos trabajando un poco el tema de la información pública. Y bueno, contanos en tu caso, como periodista, como trabajador de los medios de comunicación de una radio comunitaria, ¿cómo es para vos el acceso a la información pública? ¿Qué relación tenés con ella? Y en principio la vinculación de los medios comunitarios, alternativos, es bastante complejo acceder a la información pública, ¿no? Generalmente, sobre todo la información de ámbito del ámbito regional. De hecho, hay tres o cuatro puntos, por ejemplo, en... Para hablar particularmente del caso aquí de José C. Paz, el municipio de José C. Paz tiene una dirección de prensa que uno, para acceder a alguna información que se parece más a propaganda que a información pública, tiene que acercarse hasta el Palacio Municipal prácticamente una vez por día. El municipio de José C. Paz no tiene ni siquiera una página oficial, una página web donde uno pueda entrar y consultar cómo se manejan los fondos, qué programas nacionales llegan. La mayoría de los medios que trabajamos a nivel regional obtenemos información del municipio de José C. Paz a través de distintos contactos y fuentes que uno va haciendo a lo largo del camino, pero es muy difícil conseguir la información y se consigue en general, ya te digo, información más parecida a propaganda que sí. A información de interés público. Por ejemplo, si vos vas con un pedido concreto, tenés que ir a, no sé, hablar con el director de prensa, con algún empleado de la dirección de prensa. ¿Cómo es el proceso? Te cuento dos casos de los últimos meses. Uno que tiene que ver con la salud pública. Nosotros queríamos información acerca de, por un lado, el funcionamiento de los centros de salud. Hay muchos reclamos y, sobre todo en esta época del año, muchas denuncias de las familias, sobre todo de las mujeres, de las mamás de los diferentes barrios en José Paz, sobre la falta de pediatras, por ejemplo, ¿no?, en los centros de atención primaria de la salud, o los pocos cupos, los pocos turnos que hay. Imagínate que hay barrios que deberían ser, de hecho, localidades, José de Paz tiene una sola localidad, y que tienen un centro de salud, los barrios que tienen un centro de salud en principio, Se dan dos veces por semana, viene el pediatra y una vez por semana atiende a control de niños sanos, por ejemplo, y otro día atiende a nenes que están enfermos. Y se dan, depende del centro de salud, entre 10 y 12 turnos, 8 turnos, depende, 5 turnos. Y para conseguir un turno uno tiene que ir prácticamente a amanecer en el centro de salud, a las 2 de la mañana, a 2 y media. Nuestra compañera, de hecho, Fernanda, una de nuestras compañeras que está en la operación técnica en la radio, esta mañana nos contaba que fue a las 6 de la mañana, o sea, se durmió, llegó tarde al centro de salud y no consiguió turno para su nene, para Santi. Uh-huh. Esta situación nos preocupaba mucho, así que queríamos hablar con el secretario de Salud del municipio, de José de Paz. Nuestro compañero Rubén Becerra intentó varias veces. Ahora, aparentemente, el lunes nos van a conceder una entrevista, pero posiblemente lleguemos el lunes y no esté casualmente el secretario de Salud y se patee para otro día. Sí. Y vinculado al mismo tema, queremos hablar con el director del hospital Domingo Mercante, que es el hospital provincial que está en José de Paz. Cuestión similar, todos los viernes, hace ya 5 viernes que otro de nuestros compañeros se acerca hasta el hospital y nunca está, antes del mediodía nunca está el director del hospital y ni puede atendernos. Y por otro lado, el otro tema es el conocido por los medios nacionales del plan de viviendas. Antes de que aparezca esta denuncia en Telenoche, en este medio, nosotros ya habíamos realizado por lo menos una docena de entrevistas, un seguimiento de este tema, y queríamos acercarnos a hablar con algún referente del municipio de José Paz que pudiera aclararnos sobre justamente la adjudicación de las viviendas, cómo es el criterio de selección, etcétera, etcétera, porque habían llegado dos o tres reclamos así obscenos, uno en el que directamente le perdieron el número de expediente, otro en el que con el número de expediente de esta familia ya otra familia tenía una vivienda, que no era la que lo estaba esperando hace 5 años, y también, o sea, enviamos mails a la dirección de prensa, solicitamos entrevistas y jamás ni fueron respondidos ni nos dieron la posibilidad de acercarnos. O sea que, en realidad, lo que uno se puede enterar, digo, esto en cuestiones con denuncias, pero si uno quisiera saber qué monto, qué volumen de dinero el municipio de José Paz actualmente maneja de planes nacionales o provinciales, tiene que conseguirlo en ámbitos nacionales o provinciales. Claro. El municipio de José Paz es muy difícil que lo llegamos a conseguir. Daniel, y en cuanto a la gente, los ciudadanos, los vecinos, ¿sí? En caso de que se acercan al municipio, ¿sabés si pueden llegar a acceder a algún tipo de información pública? Y mira, es muy difícil, ya te digo, mira, si para los medios es sumamente engorroso, imagínate lo que es para el ciudadano promedio. Común, digamos, promedio, para decirlo de alguna manera. Sí. Muchas veces, o sea, hay situaciones que son lamentables de la política aquí en José de Paz, con incluso burlas, chicanas a los vecinos, como quién sos vos para saber o qué te pensás. Digo, hay contestaciones en ese estilo. Sí hay información para las personas que son sumamente obsecuentes con el poder de turno, es que en realidad no van a ser más que propaganda con la información que pueden llegar a manejar. Algunos medios de comunicación, seguramente, me imagino. Claro, hay 3 o 4 medios que, ya te digo, más que medios son... Sí, canales del municipio, seguramente, sí. Sí, están no directamente a título del municipio, pero sí, claro. Son prácticamente una publicidad, una propaganda constante del municipio. Y esos medios sí logran tener informaciones de interés social, de interés de la ciudadanía, antes que nadie, digamos. Qué sé yo, sí, que... y seguramente también en el mismo nivel publicidad. Exacto, sí, totalmente. Sí, nosotros de hecho renunciamos desde la radio Tingunaco hace por lo menos 9 años que decidimos ni siquiera gestionar la publicidad frente al municipio porque consideramos que eso que el municipio ofrece a las radios zonales no es publicidad sino que es propaganda. Por ejemplo, uno de los spots dice el intendente de José de Paz, fiel a su compromiso, sigue inaugurando. Digo, eso no es información pública. Nosotros quisiéramos entrar en la pauta oficial o pedir la pauta oficial al municipio de José de Paz si la pauta oficial fuera la difusión de campañas de vacunación, si fuera la difusión de actividades culturales, etcétera, etcétera. Propaganda en el municipio, creo que no consideramos que, por lo menos en este momento, tenga las condiciones para ir a solicitar la pauta oficial al municipio de José de Paz. Está bien, y con respecto a lo que estás diciendo, ¿cuál es el trato que tiene el municipio con ustedes? Mira, nosotros tenemos en los últimos 6 o 7 años una relación directamente casi cortada. Tenemos nos enteramos de las acciones y actividades del municipio por, no sé, por ejemplo, en José Paz hay creo que solo dos concejales de la oposición que son de la coalición cívica, por ahí nos llega algo de información, por vecinos que sí tienen llegada al municipio porque o trabajan en alguna dirección o en algún organismo público y sabemos que son vecinos que están en ese lugar por su trabajo y su trayectoria, por enfermeras de algunos centros de salud que sí se comprometen y acercan información que tiene que ver con la cuestión sanitaria, las campañas de vacunación, etcétera. Pero directamente con el municipio no, directamente optamos por no acercarnos. En la última semana hemos intentado igual retomar algunas cuestiones a través de algunos compañeros que se han acercado puntualmente por las cuestiones que estaba contando recién, la cuestión sanitaria, que es muy grave en José Paz, y por otro lado, por la cuestión del Plan Federal de Emergencia Habitacional, pero sin demasiado resultado en ese sentido. Daniel Zambrana, periodista, comunicador comunitario de FM Tingunacu, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por este amplio panorama que nos diste de la situación que se vive en José Paz, para conocer un poquito también lo que pasa en el conurbano, en los que estamos cerquita, por acá por el oeste, y te agradecemos mucho por estos minutos. No, gracias a ustedes por compartir, por estar siempre atentos y trabajando en red, que es sumamente importante, ¿no? Para poder ir fortaleciendo justamente estos canales de comunicación real, de comunicación alternativa, de canal justamente de información para la vecina. Así que, bueno, gracias a todo el equipo, a todos los compañeros de FM Moreno. Un gran abrazo, y te voy a pedir que nos digas alguna dirección web de la radio, como para que el oyente que es de Moreno, que quiera conocer un poco más de la propuesta de Tingunacu, lo pueda hacer a través de la web. Pueden entrar a www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí están los programas, entrevistas que vamos subiendo, información sobre la región. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo, como siempre. Gracias. Hasta luego. Escuchamos al culebrán timbal Cascarú. Buscadores de porfía, acérquense, hay traiciones con Valentino. Porque un bicho decidido es amigo y enemigo del parecer. Aguerrido, la piel lustrada por pasiones de oropel. Cascarú, cascarey, cascarú, cascarás. Del ponciano, marca chifle enmascarado. Si la vida es un pantano, tu corazón se desangra desterrado. En la selva o el cemento, caminar es un placer, mientras quede así marcado el andar del que se fue. Del que se fue. Cascarú, cascarey, cascarú, cascarás. Un manto destripado, sombra en pos de un color, si un dolor te ensombró. Cascarú, cascarey, cascarú, cascarás, caminito de miel. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Según la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto superveloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitita. Aguas Fuertes, porque la identidad no está a la venta. Me hace burla afuera el operador. Esto es increíble. Me distraes. Repito, si quieres comunicarte con nosotros, con Aguas Fuertes, podés llamar al 4666555. ¿Cuántos 6 tenías? Saludamos a Martín López en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Cómo estás, Martín? Contagioso. Bien. Dale, decí número 4666559, si te querés comunicar con nosotros. O un mensaje de texto, ¿a cuál va, Nina? Al 1561-5403-59. ¿O por qué no dejarnos un mensaje en el Facebook, que es Aguas Fuertes? Che, ¿puedo repetir el teléfono de mensaje de texto? Sí, repetilo despacito. Sí, te digo, 1561-5403-59. ¿Puedo repetir claro. El de la línea de teléfono? No, vos venís repitiéndose mucho, Víctor. ¿Puedo repetir? No, es que yo lo leí rápido. Ese era el problema. Está bien. Continuamos con el programa de la siguiente manera. Hace ya tiempo atrás, hace como un montón de tiempo, venimos realizando cada tanto, cuando podemos organizarnos, radioteatros. Y hoy llegó un nuevo día para disfrutar de este radioteatro, que hoy me mandó un mensaje Sebastián Carrera, conductor de Pateando en el Aire, que sale los jueves por esta emisora, y de Estalla... No, perdón. No. Estado de coma. Con la compañera Cecilia, los sábados al mediodía, a la 1. Exactamente. Yo digo tarde porque para mí es la tarde. Es la 1 de la tarde. Preguntando claro. Si había radioteatro y le dije que sí, que está atento. Yo te comento que la semana pasada también llamó y preguntó si había radioteatro. Yo te cuento por qué, si querés. Porque él fue nuestro actor invitado para este radioteatro. Es verdad. Entonces sí. Estaba muy ansioso por escucharlo. Se quiere escuchar. Así que hacemos los agradecimientos ya que estamos. Muchas gracias, Sebastián, por participar. Cecilia también. Darnos una mano a Cecilia. a los que estuvieron acá, ya no me acuerdo porque lo grabamos hace un montón. María, también grabando. A todos los que me conocen. Vos que lo editaste, Mariano, ¿quién más estaba? No, y los demás somos nosotros. Y nosotros, muchas gracias a nosotros. Gracias, yo te agradezco a vos por agradecerme a mí. Gracias, Vic. Gracias, Cristian. Mariano. Gracias, Cristian. Y a mí, agradecemos a gracias, Vanina. Gracias, Martín. Gracias por estar acá y hacerle burla a Vanina. Vamos a escuchar entonces el radioteatro. En este caso nos metemos con una banda nacional y es un poco cómico en la cuestión. Voy a reír entonces. Muy buenos días, son las 6:30 de la mañana de este martes 13 de mayo con una temperatura de 5 grados. Vamos amor, levántate que se te va a hacer tarde. Ya voy. Sí, sí, ¿cómo escuchaste? Hoy es martes 13, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Esas son idioteces. Para los que no son supersticiosos, puede que este día sea como cualquier otro. Sin embargo, yo no tentaría la suerte. Ya empieza a sonar Árbol, la nena monstruo. Anoche hablabas dormido, decías no, soy joven para morir. ¿Qué soñaste? Soñé algo horrible, Julieta. Pará, comé algo antes, si no tu pesadilla se puede convertir en realidad. Julieta, por Dios, vos también con esas cosas. Che, ¿no será que estoy teniendo visiones? A ver si me agarra un tren en serio. Ah, ¿ves? Vos también crees en esas cosas. No te acerques a las vías y listo, si ese fue tu sueño. Dale, anda a ducharte que vas a llegar tarde y hoy es un día importante para vos. ¡Ay, la reconcha de la lora! ¿Qué te pasó? ¿Me podés decir qué hace esta chinche en el suelo? Me la clavé en el pie. ¿Cómo llegó esta chinche acá? ¿Y yo qué sé? ¿Qué pie te lastimaste? El izquierdo, Julieta, ¿será posible? ¿Viste? Es una señal. Ya empezaste con el pie izquierdo. Tomá, quiero que te lleves esto, es un amuleto de la suerte. Me lo regaló mi abuela. Aunque no creas en la mala suerte, llévalo. Aunque sea por mí, es un día importante para vos. Más vale prevenir que curar. Bueno, gracias. Me voy a bañar. Bañate rápido que se te va a hacer tarde. No te quedes 2 horas cantando bajo la ducha. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Luciano, se me hace tarde, me voy. Te veo a la noche. Ah, y no te olvides, saca la basura antes de salir. Chao, Juli. Pero, ¿qué pasa con el agua? ¡La puta madre! Tengo jabón en todo el cuerpo. ¡No puede ser! Te dije que te bañaras rápido. ¿No te acordás que hoy limpiaban el tanque? Ah, ya está. Me tomo el cafecito con leche con mis medias lunas y me voy. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Pero no te puedo creer. Esta leche está cortada. 21 de diciembre del 2009. Esto ya es ricota, por Dios. Ya fue, no hago tiempo. Me tengo que ir. A ver, mochila, se dé con el trabajo final importante. Ah, la basura. ¡No! Me quedé afuera. Dejé el celular y las llaves adentro, no te la puedo creer. Julieta hasta la noche no vuelve, y salvo que le mande señales de humo, no se va a enterar que me quedé afuera. Ya está, es tarde, tengo todo lo importante, si no salgo ya, no llego. ¿Qué pasó, maestro? Hace media hora que estoy esperando que pare un bondi. Es que estábamos jugando al Pictionary en la terminal, maestro. ¿Cuánto? 1.20. Bueno, gente, van a tener que bajar porque pinchamos una goma. Ya viene el auxilio y otro coche para ustedes. No, todo hoy justo, ¡no! No se preocupe, mijo. No hay mal que por bien no venga. Es que hoy no es mi día. Lo mejor sería que me vaya a dormir y empiece mañana de nuevo. Vea, ahí viene otro colectivo. Vio que no era para tanto. En fin, ahí está. Vamos, vamos, subiendo que no tengo toda la mañana. Qué suerte que estás apurado, espero que lleguemos rápido, ¿no? Sí, ya vengo como 10 minutos atrasado, así que agárrense bien de algo, porque en una de esas se me confunde el rojo con el verde. Son las 9 de la mañana de este martes 13 que recién arranca. Prepárense que queda un día muy, muy largo por delante. Martes 13, ¿eh? ¡Qué cosa! Yo creo mucho en todo eso. Hoy salí con mi ramita de ruda en la oreja, para la suerte, ¿vio? Mi crucifijo y mi bombacha de la suerte, para no correr riesgos nomás. Sí, sí, claro, está bien si usted cree. Para mí, son todos inventos. No existe la buena y la mala suerte. Son cosas que pasan. ¿Están todos bien? Esperen, esperen que ya llegan las ambulancias. Ya vienen para acá. No, no puede ser, no llego más. Encima, me olvidé el celular. Ya fue, mejor empiezo a correr. No, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no! No te la puedo creer. Se me partió el CD, mi trabajo final. Mis 2 semanas sin dormir, todos los datos, las grabaciones. ¡No, no! Todo reducido a trizas. Pero ¿cómo carajos me tropecé? Un gato negro. No lo puedo creer. Todo me sale mal. Todo. ¿Cómo hago para que todo esto se termine? ¡Por Dios! Claro. Señor, vos sabés que no vengo muy seguido. Es más, no me acerco prácticamente ni siquiera hasta la puerta. A no ser, claro, que nos juntemos con los pibes a tomar unas birras en las escaleritas de la iglesia alguna que otra tardecita. Pero lo que te quiero pedir es que me ayudes hoy, porque... ¿Qué carajo es ese olor? ¡Me quemo! ¡Me quemo, por favor, ayuda! ¡Ah, qué alivio! Hijo mío, ¿qué haces con el agua bendita? Padre, se me prendió fuego el amuleto que tenía colgando del cuello. Y eso que era para la buena suerte. Yo no creo en estas cosas, pero creo que hoy estoy maldito. Me persigue la desgracia, la yeta. Tranquilo, hijo mío. No hay mal que por bien no venga. Vení, pasa. Esta es la casa del Señor. Quítate esa ropa mojada. Vení que aquí te acogeremos como corresponde. ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Pugliese! ¡Pugliese! ¡Pugliese! Tuve pesadillas, para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una... Bueno, ahí pasaba el radioteatro con este tema de Árbol que estamos escuchando, que ya en instantes nomás vamos a volver a escuchar, que se llama Suerte. Y como se han dado cuenta, no tenía mucha suerte el personaje de esta canción y de esta historia. Yo me sentí identificada, ¿eh? Yo tengo, sí, muy poca suerte, todos muy poca suerte. Tenemos uno de esos días en los que te sale todo mal, todo para atrás. Semanas, meses, ¿no puede ser? También, sí, ¿por qué no? ¿Estás hablando de mí? A veces no. La racha parece que no se corta nunca, hasta que llega un día en que empieza a cambiar un poquito la suerte. Pero, ¿qué cosa no esto de catalogar a un día como un martes 13 o un viernes 13 un día de yeta, ¿no? Uh-huh. Esto de decir, bueno, hoy me tengo que cuidar porque es martes 13. ¿Ustedes saben por qué el 13 es el día de la yeta? No, a ver. La Iglesia Católica toma el martes 13 porque justamente eran en la última cena había 13 apóstoles. 12 apóstoles y 12 más el Barba. Exactamente. ¿El Barba estaba ahí presente? Jesús. Ah. Jebús, como dice Homero. Ya tenía barba en esa época. Bueno, agradecemos nuevamente a todos los que participaron ahí, a María, a Sebastián, que dio su voz principal. Y una gran actuación, todos, ¿eh? Hay que darle actuación. El Martín Fierro a la actuación en la radio. No sé si existe la terna, pero la acabamos de inventar y ganó Sebastián. Sí, sí. Y el Martín Fierro va para... No, es, and the Oscar goes to... Bueno, llegó un mensaje. Martín, la cortás. ¿Qué dice? Gracias. ¿Qué dice el mensaje? El mensaje dice, y bueno, hablando de situaciones, en mayúscula, hablando de situaciones vivenciales, feliz aniversario, Seba, 4 años de mucho aguante y amor. Te amo, Romy. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué suerte, Sebastián, eh! ¡Qué suerte! ¡Qué lindo que se puede enamorar la gente! Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de Árbol, Suerte. Para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me le- levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañarme y quedé en el intento. Está limpiando el tanque y el agua se ha sacado. Preparé un café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fue a cagar y a terminar, vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vuelta se cerró la puerta. Y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después, a ver si tengo mejor suerte. Subo al colectivo que pincha una goma. Me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar. Y el amuleto que cuelga de mi cuello se prendió fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Algo me avisa, mejor volver. A ver si tengo mejor suerte. No debe asustarte tan poca cosa. No hay mal que por bien no venga. Suerte de mi lado, Pulece, Pulece, siempre de mi lado, Pulece, Pulece. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve. Reiteramos las vías de comunicación. Mensaje de texto al 1561-540359 o vía Facebook Aguas Fuertes. Nos buscan ahí. Nos dejan un mensaje, opinan, nos llaman, nos dicen qué bueno que estuvo el radioteatro y la participación de Sebastián. Y sí. Uy, estamos, estás tentada. Estamos todos tentados. ¿Sabes lo que pasa? Mariano ve el Facebook, se ríe, y lo peor es que la que está publicando esas cosas ridículas es mi mamá. Ah, bien. Mamá, un saludo a Liliana. Me causó risa Liliana, nada más. No, a mí también, me causa vergüenza. ¿Qué, qué es eso? No, una no. Cadena después, después de Maradona. Después vamos a hablar de fútbol, más tarde. Pero en este momento les tenemos que recordar que hoy estamos hablando de información pública. ¿Para qué sirve la información pública? Es un derecho tic, que tenemos tic, tic, tic, tic, tic. Domingo. Lo borraste. Paso. Lo borré, sí. Igual, estuvo bueno esto de decir que, bueno, el común de la gente no sabe para qué sirve esto, ni que tiene el derecho a poder solicitar esa información. Exactamente. Por ejemplo, en tiempos de elecciones, que el año que viene vamos a estar, lamentablemente, por suerte, no sé, ya no sé qué pensar, por ahí la información pública te ayuda a elegir o a optar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque vemos las campañas de los candidatos y parece que fueran modelos de una marca de ropa o de alguna agencia de modelos o de una marca de gaseosa, por sí, los comerciales que se ven, ¿no? Se vende una imagen, claro. Y no una plataforma política. Mucha gente desconoce que hay una plataforma política que dice, bueno, más o menos cómo va a encarar, si fuera electo su gobierno, cómo encararía las políticas. hacia toda la población. Pareciera sí. que se desconoce sí, esa parte. Lo peor es que lo desconocen los propios candidatos. Exactamente. O sea, yo recuerdo esto de CQC cuando agarra a De Narváez y le lee la plataforma del Partido Obrero y dice, ¿usted está de acuerdo con su propia plataforma? Y el chaval dice que sí. O sea, no sabía que esa no era su plataforma política. Era del Partido Obrero. Bueno, estaría bueno que durante la época de elecciones podamos conocer cuáles son las plataformas políticas. Estaría bueno que los candidatos las conozcan. Por lo menos. Sería genial. Estaría bueno que conozcan sus propuestas en caso de que las tengan y que además se conozca cuánto gastan en publicidad y de dónde sale el dinero. Seguro. Por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, mucho se habló y al final casi nada quedó comprobado sobre los aportes de los laboratorios farmacéuticos, sobre la ruta de la efedrina, sobre los 3 muertos que hubo en General Rodríguez. Acá muy cerquita. Aquí nomás. Sí, y también el trato que se le da a este tipo de información de los medios, porque pareciera una burla a todos, inclusive CQC, que en sus inicios se trataba de un programa un poco más con un tinte político, que ahora ya no, ahora se dedican a hablar de yo qué sé, de que si la presidenta se fue a Francia y se compró una cartera, y no realmente de las políticas que está llevando adelante su gobierno. Nosotros queremos saber en qué se gastó el presupuesto de cultura del año 2009. ¿En qué? ¿En qué? ¿En empezamos a averiguarlo la semana pasada. Te hacemos un pequeño resumen por si te lo perdiste. 9:35 de la mañana. Consejo Deliberante de Moreno. Buen día. Necesitaría saber qué trámite tengo que hacer para conseguir el presupuesto que el municipio destina a cultura. Oficina 22, mesa de entradas. Escaleras. A menos mal que no estoy en silla de ruedas. 18, 20, 22, acá. ¿En qué lo puedo ayudar? Hola, necesito saber... ¿Qué trámite tengo que hacer para avanzar? ¿Para qué lo necesitas? Sé que es información pública. Que cualquier ciudadano puede tener acceso. Un minuto, por favor. Ya te averiguo. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Ahí vamos otra vez. Necesito el presupuesto de cultura. ¿Sos estudiante o es para un trabajo? Sé que es información pública. Que cualquier ciudadano puede tener acceso. Mirá, esa información no la manejamos nosotros. Tenés que ir a la MUNI y buscar en el segundo piso la oficina de tramitaciones y normativas. 9:50 de la mañana. Municipalidad de Moreno. Hola, ¿la oficina de trámites y normativas? Por las escaleras. Segundo piso. ¿Hay ascensor? Ah, pero no funciona. Escaleras otra vez. ¿Cómo hace para subir una persona que usa muletas? Es acá, trámites y resoluciones, escritorios, papeles, empleados, archivos y más papeles. Le voy a preguntar a esas dos señoritas de este escritorio. Total, están sentadas charlando. Sí, dame un minuto, sentate, por favor. ¿Y ahora? ¿Va a hablar por teléfono? ¿Estaré averiguando o pidiendo un café? ¿Hola? Sí, mira, acá hay un muchacho de pie. Cortó, ahora sí. Esta vez me van a dar el presupuesto. Nosotros no tenemos esa información. ¿Por qué no te fijas en la Casa de la Cultura? Bueno. En cultura, entonces. La Casa de la Cultura es acá a la vuelta. Menos mal que todo está cerca. Y si viene una persona mayor, ¿también la harán caminar tanto? La verdad que todo esto no duró más de media hora. Pero yo no tengo muchas ganas de seguir. Igual quiero saber en qué se gastó el presupuesto de cultura. Ahí pasaba, perdón, la primera parte y la segunda de lo que pasó la semana pasada. Lo mandamos a Cristian a averiguar. Y lo tuvieron como bola sin manija para todos lados. Sí, por suerte, según Cristian, lo pudo hacer rápido y ninguna empleada pública hizo lo que generalmente hacen. Hacerse las tontas. No, no, no. Les mirar para que... otro lado y tenerte no. media hora para darte... ¿Por qué generalizar? No, estás generalizando. No comparto ni un poquito lo que estás diciendo. Está bien. Hay lugares donde te tienen muy bien y hay lugares donde... Como en todos lados te atienden mal, o no te dan bolilla, o te tienen media hora para algo que dura 5 segundos. A mí siempre me atienden mal. No, pero más allá de que no tengan la información, además, porque hay esa información que por ahí no la tienen. Claro. Vamos a escuchar la tercera parte. No sé si llegaste, Cristian, a descubrir en qué gastó el municipio. Vamos a escucharlo ahora, el presupuesto de Cultura 2009. ¿Dónde está? La verdad que todo esto no duró más de media hora, pero yo no tengo muchas ganas de seguir. Igual quiero saber en qué se gastó el presupuesto de cultura. 10:10 de la mañana, Casa de la Cultura de Moreno. Llegué, más sí, ni ato la bici. Puerta de vidrio, entro. Detrás del escritorio, una empleada toma un café. Me parece que la conozco de la escuela, pero como no me quiero distraer voy al punto. Hola, vengo del Consejo Deliberante y de la Oficina de Trámites y Normativas de la Municipalidad. Me dijeron que acá podía conseguir el presupuesto que el municipio destina a cultura. ¿Acá? No, la verdad que no sé. ¿Estás seguro que acá? ¿Qué onda? ¿Estaré hablando en chino? Por la cara que puso me parece que sí. Mejor me relajo un poco. Mirá, es lo que me dijeron. A mí tampoco me parece, pero... ¿podrás averiguar? Fíjate por ahí, ahí es donde está. ¿Qué estás señalando en ese rincón? Ahí viene una señora. Puede ser que aquella te pueda ayudar. El muchacho necesita el presupuesto de cultura. Ahí vamos de nuevo. Fui al Consejo Deliberante y al municipio y me mandaron para acá. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No la saludé, perdón. A esta altura no sé si enojarme o disculparme por el atrevimiento. ¿Alguien podrá ayudarme? Tan complicado es lo que pido. Un presupuesto es la plata que tienen para trabajar. ¿Cómo hacen para trabajar si no saben cuánta plata tienen? ¿Ni en qué la van a gastar? No sé. Acá funcionan los talleres y las muestras. ¿Por qué no te fijas acá al lado? Ahí está la oficina de... De ahí dependemos nosotros. Capaz que te pueden ayudar. Bueno, pregunto al lado. Está bien, gracias. Una vez más salgo a la calle. Uy, qué colgado. Dejé la bici tirada en el medio del camino y sin atar. Bueno, el museo está acá al lado. Ni la levanto. Hago unos pasos y me encuentro enfrente del Museo Belgrano. Entro casi sin pensar. 10 y 15 de la mañana. Museo de Bellas Artes, Manuel Belgrano. Puerta de vidrio. Entro. Se me acerca un muchacho, otro empleado. ¿Y este cómo lo encaro? Mira, la verdad que no sé si me vas a poder ayudar. Vengo del Consejo Deliberante, de la Oficina de Tramitaciones y Normativas de la Municipalidad y de la Casa de la Cultura. De ahí me mandaron para acá. Estoy tratando de conseguir el presupuesto de Cultura 2009. Sé que es información pública y que tengo derecho a verlo. La verdad, no sé qué decirte. No, otra vez esa cara de que hablo en chino mandarín, no, por favor. Yo soy empleado del museo, déjame que le pregunto a la directora en todo caso. Bueno, por lo menos acá me entretengo mirando las esculturas. No parecen gran cosa, pero tampoco conozco tanto. Uf, ¿cuánto tiempo pasó ya? ¿5 minutos? ¿Dónde fue a averiguar? ¿Al Teatro Marechal? Ahí todavía no me mandaron. Me dice la directora que no sabe, pero que te puedes fijar en la página de la Muni. Yo también me voy a fijar, la verdad que no se me había ocurrido. Bueno, gracias. Salgo a la calle, levanto la bici. Claro, en internet. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Ahora no voy a buscar. Estos tipos por hoy ya me quemaron el bocho. A ver, pará. En internet. Pero dale despacito. ¿Te mandaron a internet, Cristian? Vamos a buscar. Enter. Ahí. Moreno.gov.ar es la página de la municipalidad. Acá está. Mirá qué lindo. Moreno te espera. Dice Secretaría de Cultura. Acá estamos. Está cargando la página. Dice Secretario de Cultura, Institucionales, Culturales y Deportivas, Don Carlos Copolaro. Doctor Vera, 247. Y está el teléfono. Me parece que es el teléfono de la Casa de la Cultura este. O del presupuesto. Subsecretario de Relaciones Institucionales, Héctor Lafalcé, director. Che, pero acá está el orden jerárquico de los trabajadores. Baja un poco, a ver. Ángel Sánchez, Gladys Manrique, directora general de Cultura. Habría que llamarlo. ¿No está el teléfono de director Gladys Manrique? Para ahí dice general... actualidad, busca ahí. Ahí, abajo. Actualidad. Notas relacionadas. Nuevas victorias de los chicos de Moreno. Ayuda, asistencia médica para niños y adolescentes de Moreno. Ayuda para los clubes del barrio. Queremos hacer felices a la gente de nuestra edad. El puente de mi barrio no lo vamos a terminar. No, eso lo dice, cacho. Che, pero sobre el presupuesto de cultura, acá no hay nada. ¿Y un mail de contacto donde puedas mandar ahí en buscar, poné presupuesto cultural. A ver, vamos a poner. Esto es en vivo, Aguanten un toque, oyentes, por favor, no se impacienten. Pero queremos saber en qué se gustó el presupuesto de Cultura 2009. Tiempo real es esto. ¿Presupuesto cuando esté? A ver. No, ese es el presupuesto italiano. Búsqueda de páginas con palabras de presupuesto de cultura. No hay nada. Vamos a buscar de nuevo. ¿Sola? No. Tampoco. No. En blanco. Bueno, después buscamos en la Secretaría de Economía. Por ahí sí está. A ver. Secretario de Economía, señor Marcelo Martinelli. Está el mail. Martinelli@moreno.gov.ar, si le quieren mandar M. Martinelli. Mail para saber en qué se gastaron la plata. El orden jerárquico otra vez. Perdón, ¿y la de cultura tiene el mail? cronograma de vencimientos para pago de tasas y tributos municipales durante el ejercicio fiscal 2008. Pero el presupuesto de cultura no está. Para pagar sí podés acceder. Está bien. Che, vamos a tener que volver, Cristian, porque no encontramos nada en la página. Chris, no, no querés volver. ¿Cómo te ves? Cristian, por favor. Cristian, es parte de tu trabajo. Disfrazate de mujer. Mira, te afeitamos un poquito. Una peluca rubia no te va a quedar mal. La voz de vieja te sale bien. Ah, yo tengo una peluca blanca. Tengo un bastón. Te puede servir. Che, acá nos llegó un mensaje al 1561-540359 que dice: Info Pública. La nueva ley de medios dispone que sean, perdón, que sean públicos los nombres de los prestadores de servicios audiovisuales. Saludos, Martín. Muchas gracias, Martín. Es decir, que la gente conozca, sepa quiénes son. Quiénes son los dueños o los prestadores de los servicios audiovisuales, radios, televisoras, etcétera, etcétera. No como pasa ahora, que por ahí hay tanto, en el tan pocos son accionistas, en realidad, claro, realidad, son accionistas, ¿no? En realidad, y anónimos inclusive. Exactamente. Vamos a continuar con este tema dentro de un rato, pero ahora hay que ir a una tanda comercial. Les avisamos antes, para que no se vayan, ya llegaron los chicos de Mixtura que mañana están tocando en el Teatro Marechal y en minutos están charlando con nosotros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Thank you. Esto es Aguas Fuertes, esto es FM Moreno 90.1, Radio Comunitaria, Radio Recuperada. Les recordamos las vías de comunicación 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo que escuchamos recién es un tema de Charly García que se llama Promesas sobre el Viet, versionado en este caso por los chicos de Mixtura. Están en nuestros estudios Leandro, Eduardo y Hernán. Buenas noches, ¿cómo están? Leonardo, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Leandro se va a poner contento, es mi hermano igual. Es normal que se confunda, está mi mamá a veces, así que no te vas a confundir vos. Me dijo que era el manager, o sí, algo así. Manager, o como le dice... Es lindo curro, sí, como le dice mi compadre, que es el cantante que no pudo venir, el Garza, le dice Guillote. Así que le mandamos un saludo. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien en esta noche, contento de estar acá, mi nombre es Hernán. Sí, bueno, igualmente gracias por la oportunidad. Yo soy Eduardo, guitarrista. Estamos presentando nuestro primer disco, ya que está. Ahí le dejamos un disco para ustedes o para si quieren regalarlo, eso lo decían ustedes. Regalarlo. Sí. Me lo regalo. No. Vanina, un disco, gracias Vanina. En este lugar se llama el disco para que tengan el disco. Les avisamos a los oyentes entonces que si se comunican van a estar participando del sorteo del disco de Mixtura, que mañana está tocando en el Teatro Leopoldo Marechal junto a Del Goyete. Sí, así es. Seguimos presentando nuestro primer disco, que lo sacamos en noviembre del año pasado, y tenemos la oportunidad de presentar por fin en el teatro. Ustedes saben que la posibilidad de tocar en Moreno cada vez es peor. Uh-huh. Y bueno, ya que nos cedieron el teatro, combinamos con unos amigos que son los chicos del Goyete para poder hacer un show para nosotros también y para la banda, para Del Goyete y para la gente que no tiene oportunidad a veces de ir, y que un teatro por ahí es más cómodo que un bar un sábado a la noche o un viernes a la noche. Tengo entendido que se juntaron en el 2006 aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos en el 2006. ¿Cómo fue esto? Al principio era otra la formación, un amigo mío en la batería, y hasta que lo convencí a mi compadre, que es el Garza, con el que canta. Uh-huh. Y de ahí empezamos a darle forma a la banda, tratamos de ir buscando a la gente indicada, más que nada de afinidad personal. El tema de la banda es más que nada casi una familia. Uh-huh. Y poder llevarse bien, ese es el tema. Y más o menos del 2006-2007 que sacamos nuestro primer demo, y desde ahí venimos tratando de tocando seguido, ahora poco, pero venimos presentando nuestros temas, digamos, en general, siempre tocando nuestros temas. Y el nombre de la banda Mixtura, por lo que estuve leyendo, es porque tienen como una heterogeneidad en este tema de la música, ¿no? En la música que ustedes hacen. Sí, tal cual, es así. Es por el tema de, sí, géneros. De distintos géneros. Ajá. De distintos lados que venimos nosotros, inclusive personales de la música, desde la música. Y la mejor forma de combinarlo nos parecía que era una mixtura de estilos, de estilos musicales, ¿no? Claro, sí, hay una mezcla en la banda. Somos 6 integrantes, de los cuales tenemos un rolinga, un cumbianchero, un yacero, sí. Y la única forma que veíamos de combinar esto era a partir del nombre con el nombre, sí, Mixtura. Mixtura no es solo rock and roll, dice, sí, ¿no? El disco. Exactamente, es como un eslogan, sí. Un eslogan o claro. Un latiguillo. Bueno, manera. Por acá también lo usamos, ¿eh? Agua Fuerte tampoco es solo rock and roll, así que estamos combinando por ahí. Sí. Escuchando el disco se nota esto que comentaba Vanina, que decían ustedes, hay un reggae, ¿no? En el disco, sí. Hay un par de temas un poco más stomp, esta versión de Promesas sobre el Viet. Media funky. Sí, podría ser. Podría ser. A nuestro funky, ¿no? Sí, claro. Hay que aclarar a veces que esto es lo que uno. Sí, a mí me suena más rioplatense por ahí que funky, pero. Puede ser también. Mi percepción. Puede ¿no? ser porque las influencias rioplatenses están. Es lo más cercano que tenemos también, ¿no? Y ¿cómo llegan a ponerse de acuerdo para llevar adelante las canciones, todos estos estilos que están ahí en danza, para poder canalizarlos bien, como creo que han logrado en este trabajo? Y es como decíamos, tratar de hacer siempre lo que nos gusta. Sí, hay cosas que querés probar y que no te van a salir porque uno no lo lleva en la sangre, o por ahí le cuesta escucha tanto. Bueno, por ahí te dice funk y vos por ahí decís rioplatense. Y sí, puede ser porque el rioplatense está más cerca nuestro. Sí. Y nos sale eso, pero en sí no tenemos muchas dificultades en decir en cuanto a los estilos. Tocamos así lo que nos gusta. Pero digo, a nivel banda, ¿se van poniendo de acuerdo y dicen, bueno, en este tema yo cedo un poquito para que salga más tu gusto, sí, y en el que viene hacemos al revés? Sí, siempre. Sí, todos siempre. Siempre una opinión ahí, siempre ayudas. Siempre tratamos eso, de que cada uno tenga su lugar. Es ponerse de acuerdo, pero claro, eso sí se lo... Bueno, este trabajo que decías es el primero, digamos, sí, oficial de la banda. Sí, es el primer disco que sacamos, y tenemos nuestro demo también, que aprovecho y te paso la dirección de la página web si quieren chusmearla. Dale. También pueden bajar los temas de ahí para los que les interese. Es la página www.mixturarock.com.ar, y ahí van a encontrar el demo y van a encontrar el disco también. En caso de querer adquirir el disco, porque tiene una muy buena presentación, uh-huh, está grabado con la ayuda de la Unión de Músicos Independientes. Sí. Por lo cual ya te garantiza una muy buena producción de arte y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tuvieron ayuda por ese lado? Sí, vos sabés que la UMI te provee un montón de cosas, acceso, y más que nada te informa, que es lo que un músico independiente, al no contar con una compañía, lo único que tiene a su alcance es la UMI. Ajá. Y es como la Biblia de los músicos, como quien dice, porque ahí te sacan todas las dudas y ahí sabés lo que tenés que hacer con la banda. Después, con lo que me preguntabas, no sé qué me preguntaste antes. Sí, ¿se puede conseguir en algún lugar el material? Por ahora solamente en los shows. ¿En los shows? Sí, porque es el único lugar que, uh-huh, que lo podemos. Lo distribuimos en los shows, nada más. Bueno, ¿les parece si escuchamos algún otro tema para ir conociendo el disco? Ya en este caso un tema de ustedes, no una versión de un tema de otro artista. Y el tema que vamos a escuchar es el con el que abrimos el disco, Amame Odiame. Muy bien, vamos a escuchar entonces de Mixtura. Les recordamos mañana en el Teatro Marechal. Yeah. esto es Aguas Fuertes. Estabas escuchando Ámame, Ódiame de Mixtura. Los chicos están acá con nosotros en el estudio presentando este trabajo y mañana se van a estar presentando en el Teatro Leopoldo Marechal. ¿Es así? Sí, así es. Donde van a poder adquirir este disco. Sí. Vamos a presentar a las 10 horas, terminaría en las 12 de la noche. Ah, un saludo para Jessica Amarilla, cumpleaños, feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, Jessica. Cuéntenos un poquito cómo preparan este show de mañana. Y venimos ensayando todos los sábados, aparte igualmente nos venimos juntando. Y igual tiene un trabajo ya de años ya. Sí, un trabajo previo. Igual este, lo del Teatro Marechal ya es casi como un cumplido porque... Sí. Venimos trabajando ya hace rato, queriendo tocar en el Teatro Marechal. Sí. Es como un anhelo nuestro hace rato. Sí, hace rato veníamos con ganas de esto. Es como cumplir una meta para nosotros. Claro, ya la tenemos más o menos. Qué bueno. ¿Y cómo fue que pudieron lograr llegar hasta el Marechal? ¿Cómo hicieron? Porque llegan, nos invitaron. Será que por el tema de sacar el primer disco, desconozco si hay muchas bandas de Moreno que saquen un disco y nos dieron la oportunidad de presentarlo. Ajá. Ya que también lo que hablábamos antes, no hay, al no haber lugares para tocar, claro, siempre el tema es, como sabemos todos, es que te cobran algo para tocar y uno no puede estar llevándole a la gente y encima pagándoles para que vos puedas presentarte en un lugar para tocar. Uh-huh. En este caso, desde el teatro los invitaron a ustedes, sí, a tocar en a el tocar teatro. En el, a tocar ahí. Sí, y es una organización en conjunto, digamos. Nosotros manejamos con nuestro sonidista y ellos ponen toda la infraestructura, ¿no? Claro. Y bueno, las entradas van a estar 15 pesos en la puerta. La van a adquirir ese día, ese mismo día, mañana. Mañana. Perfecto, entonces. Sí, bien, ahí junto con el disco. 30 sí. pesos con el disco. Oferta, ¿no? Sí, oferta. Dos por uno. Dos por uno. Claro, está bien. Y se llevan la remera que usó alguno de ustedes en el recital. Bueno, muy bien. Chicos, a ver, una pregunta, que algo que preguntamos a las bandas siempre cuando vienen y demás. ¿Algún hecho o alguna situación cómica o rara o loca que les haya tocado vivir como banda en alguna presentación? Él no es gay. Pará. Bebu. Sí. Ya está, estoy realizado. Una situación muy cómica fue que fuimos a tocar una vez a Motobarda y Ituzaingó, hace como 2 años más o menos, y había creo que 3 personas. Inclusive habían ido la novia del que estaba de bajista, y había ido mi novia, y había ido otro, y les cobraron entrada. Y las 3 personas con las que tocamos fueron para ellos. Tocaron igual. Sí, igual, tocamos, y encima tocamos igual. Sí, bien. Cierto. Perfecto. Es una situación, era justamente, tocamos para eso, para el día de mañana tener esa anécdota de poder decir, tocamos para 3, que al final tocabas en tu casa para lo mismo y te ahorrabas el remix, el mal. No, se ahorraban las entradas. Sí, así es. ¿Cuál es el, recién decían, ¿no? Esto de llegar a Marechal es como un objetivo o un sueño, se quiere cumplido. Llegaron a Marechal, mañana tocan ahí. ¿Cuál sería el próximo? Y al menos particular, y creo que lo planteo desde la banda también, es tratar de seguir creciendo musicalmente y que esto nos lleve a un próximo disco, que obviamente es muy pronto para hablar, porque si bien para nosotros, como siempre pasa, es como que ya estamos hace mucho tiempo que venimos tocando estas canciones, si bien la gran mayoría los conoce ahora, pero nosotros venimos desde enero, desde el año pasado, tocando estas canciones y ajustándolas y todo, y es muy nuevo, pero es la meta que nos pusimos para más adelante. Esa es al menos nuestra próxima meta. O sea que los planes son seguir con la música. Sí, sí, siempre. Sí, no. Otro trabajito de esto hay que hacer. Sí. Ya estamos cansados de hacer los mismos temas. ¿Todavía no tienen temas nuevos? Sí, que estén ensayando, sí. Sí, vamos acercando cada tanto alguno que otro de nosotros, acercando una canción distinta, una canción nueva. Y vamos probando qué arreglos van a ir, que no, pero vamos tranquilos con tiempo. Ya tienen 3 discos más entonces, armados. Sí. Y al menos... Sí, hay un promedio de 50, 60 canciones. Más que Calamaro, ¿no? No, sí, no. No hagan como Calamaro que graba todas. Sí, por favor. No, pero sí, tratamos de ir acercando canciones cada tanto. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo porque haberse acercado. surgió todo así medio como repentino, en realidad. Yo lo llamaba para ver si podíamos hablar por teléfono, porque tocaban mañana, hace un ratito nomás, estábamos hablando por teléfono y dijeron, bueno, pero vamos para allá, y bueno, vinieron, por eso les agradecemos y les deseamos mucha suerte para mañana y de aquí en adelante también. Bueno, muchísimas gracias para ustedes y por la oportunidad de presentar el disco y la fecha de mañana. Quisiera repetir de vuelta la página. Sí, repetí las formas de contacto. La página es www.misturarock.com.ar. Y bueno, mañana que estamos en mañana vamos a estar en el Teatro Leopoldo Marechal a las 22 horas. La entrada va a ser $15. Tocamos junto a Del Goyete. Bueno, okay. Yo quería agradecerles también, gracias por esta oportunidad. Si bien, como decías, fue muy rápido, pero vale la pena, porque al menos a nosotros nos pega mucho esto de hacer promocionar la banda, lo que es Moreno. Nos sentimos como parte de Moreno, que es así, y queremos que vamos a las radios que nos inviten de la zona, todo lo que sea local, nosotros estamos acá. Así que muchas gracias. Y vi que también tienen Facebook. Sí, tenemos Facebook. Aprovechen. Fan Mistura, ¿no? Así. Fan Mistura, y están todas las noticias, contactos. Muy bien. Así bueno, nos... online a full. Les agradecemos nuevamente, nos vamos a ir escuchando el número 3 que eligieron, Los Trenes del Olvido. Sí, muchas gracias. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo este tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí decir, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con Sicuris Las Catonas @hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Seguimos en Aguafuertes. Acá en el estudio ya se fueron los chicos de Mixtura, que estuvieron compartiendo un ratito la intimidad de la banda con nosotros y con todos los oyentes. Las vías de comunicación son 466-6559 o mensajes de texto. ¿A cuál, Vanina? Al 1561-5403-59. Lo dijo sin reírse. Y despacito. Tranquila, porque Martín no la miró por eso. Llegó un mensaje a este número que acabo de decir, que no lo voy a repetir porque ya lo dije. Loco, hace un rato nació mi segunda sobrina. Comparto la alegría con ustedes. Buen programa, ahora a festejar. Pacu. Le mandamos un beso muy grande a Victoria, a Toya y bueno, segunda niña. Felicitaciones entonces para la familia Mestoy, que se sigue agrandando. Ahí para... Se me olvidó el nombre de compañero de Vicky. Nahuel, así es. También. Y está la familia Mestoy, está esperando justamente que, bueno, Facundo en algún momento pueda seguir agrandando la familia, me han comentado. Ahí está, Facundo estaba pensando... ¿Contra quién? Estaba pensando. Está pensándolo todavía. Y bueno. Seamos fori de la copa. ¿Qué estás diciendo, Víctor? Pará. Pará, tristeza no ten fin. Wow, habla varios idiomas. Hablo varios idiomas. Me gusta mucho el portugués. En algún momento pensé tratar de tomar alguna clase, pero no pude este año por cuestiones de tiempo. Te hace falta igual, ¿eh? Pero sí. me hace falta. Sobre todo porque yo en el verano tenía muchas ganas de... Acercate, Mariano. Tenía muchas ganas... Bueno, se fue. Tenía muchas ganas de... En el verano tenía muchas ganas de ir a Brasil y recorrer un poco la costa de Brasil... Y iba a necesitar portugués, pero no. Víctor. ¿Pero a qué me refiero con tristeza en auto en fin? ¿Quién vuelve? Víctor. Ahí vuelvo ¿voliste? Yo. Es que Brasil ha quedado afuera de la Copa. Estamos tratando de establecer una comunicación telefónica con la gente de Los Mocosos que hace... Brasil? No está en Brasil. Lo que pasa es que no sabíamos de qué hablar porque íbamos a hacer una comunicación. Me dijeron que no, ahora me dicen que sí. Que no. les cuento un poco de qué se trata. Los Dale. Mocosos del Encontronazo son una murga que está en el espacio del Encontronazo, en Santa Brígida, acá yendo para el cruce de Castelar. Los chicos tuvieron un inconveniente, les quisieron ocupar el espacio de alguna manera, aparentemente punteros políticos. Y bueno, mañana van a estar realizando una jornada de resistencia y el domingo también. Buenas noches. Hola. Hola, Cristian, ¿verdad? Sí, ¿cómo andas? Yo soy Cristian de Santa Brígida. Bien, Cristian. Justamente estábamos charlando sobre el inconveniente que tuvieron hace unas semanas con una gente que le intentó ocupar el espacio. ¿Cómo fue este tema? Contanos. Mirá, nosotros estamos trabajando acá en la escuela X47, ¿sí? Desde el año 2002, que es una escuela que está abandonada en el barrio Santa Brígida. Y bueno, desde ese año comenzamos a trabajar con un comedor y después comenzamos a formar un centro comunitario. Como estaba ocupado, como lo tomamos, nosotros siempre empezamos a laburarlo, ¿viste? Tranquilamente, con el barrio. Sí. Y la semana pasada, algunos empleados que son municipales de acá del municipio de Moreno, entraron diciendo de que nosotros teníamos una orden de desalojo, nunca nos mostraban la orden de desalojo, y nos amenazaron con cortar los candados, con que ellos querían tener un permiso, no sabemos de quién todavía, para poder armar un club de vóley en la escuela. Sí. ¿Viste? Y bueno, frente a eso, un poco los vecinos, compañeros de la organización, comenzamos a pedir la solidaridad de otras organizaciones que se acercaron, otras que no conocíamos también se acercaron. Y bueno, empezamos a resistir desde ahí, ¿no? Mañana van a arrancar con una jornada de resistencia. Contanos un poquito de qué se va a tratar esta jornada. ¿Cómo? Mañana van a estar realizando una jornada de resistencia, ¿no? Sí, mira, vos sabés que nosotros empezamos a pensar esta jornada. Por un lado, algunos compañeros decían esto, ¿no? Es importante tener el apoyo de otras organizaciones que son compañeras, pero es importante, digamos, construir desde el barrio, ¿no? Desde legitimarlo cada vez al espacio con el acompañamiento o construyendo con los vecinos. Y vos sabés que nosotros decíamos esto, ¿cómo podemos resistir, no? Y uno de los pibes, uno de los murgueros, decía, vamos a resistir con lo que sabemos hacer, dice, ¿no? Por ahí, ¿no? Y es esta cuestión, nosotros llamamos a este festival, se llama así, Resistiendo desde la Alegría, ¿no? Nosotros pensamos que hay que ocupar la calle, que estar en la calle, y bueno, a pesar del mal tiempo, algunos compañeros nos pusieron una carpa por las dudas si llega a llover. El festival se va a hacer sí o sí los dos días, sábado, después del partido de fútbol, viste, ojalá que no vaya bien mañana. Ya están festejando. El sábado y el domingo. Bien, ¿y con qué va a contar este encuentro? Bueno, el sábado, así para todos los compañeros, los vecinos, nosotros llamamos que es un pre-festival, porque va a estar el armado de la carpa, una carpa gigante. Por otro lado, vamos a armar algunos murales para pintar un poco el centro comunitario, que están invitados todos aquellos que son muralistas y los que quieran entrar un poco también. Y va a haber una radio abierta, y a la tardecita de noche vamos a pasar una película en la carpa, ¿sí? Va a ser un cine abierto. Qué bueno. Eso va a ser el día sábado. A la noche nos vamos a quedar algunos compañeros, tenemos que seguir armando otras cosas ahí en el centro, en la carpa, y el domingo desde el mediodía, desde media mañana, eso, 11 de la mañana, va a haber grupos folclóricos, algún grupito de cumbia, algunos murgueros invitados, murgas invitadas, o malabaristas y talleristas que van a hacer una jornada bastante interesante el día domingo también, hasta las 7 de la tarde. Cristian, buenas noches, Darío te habla. ¿Sí? ¿Cómo va? Bien, che, decime, ¿vos por qué pensás que justamente ahora es que quieren empezar a ocupar el espacio donde están ustedes hace 8 años? Mirá, nosotros un poco, digamos, no es la primera vez que quisieron avanzar con este lugar, ¿no? Como que siempre los espacios que están así abandonados en el primer momento, siempre son los barrios como espacio de disputa, ¿no? nosotros, digamos, desde hace 8 años que venimos laburándolo, y de una forma más autónoma, más independiente, es como que eso le siempre le generó como un grano, molesta. Molesta. Le molesta realmente, ¿no? Y cuando ve que se va generando un espacio alternativo, porque está bajo el control de ellos, como que, si no lo pueden copar, lo van a tratar de romper, ¿viste? Sí. Así han pasado con otras organizaciones. En otro barrio también, en nuestro barrio, ¿viste? Clubes que han sido copados por estos tipos, sociedades de fomento. Así que realmente para ellos es un boom de cabeza, ¿no? Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Vanina te habla. Bien, te quería hacer una consulta, porque en un mail o información que ustedes hicieron circular, dice que ustedes, a raíz de toda esta situación que están viviendo, le escribieron una carta al intendente. ¿Recibieron algún tipo de respuesta? Que a raíz de toda esta situación que están viviendo, ustedes le escribieron una carta al intendente, ¿es así? Nosotros, mira, presentamos con algunos compañeros de ATE la carta en repudio. Y la verdad que perdimos el contacto, no sabemos si esa carta llegó o no llegó al intendente. Lo que sí, este martes pasado se lanzó lo que fue el Consejo Local, que es un espacio donde el municipio debería haber creado desde el 2006 una entidad para generar políticas públicas referido a la niñez y a la adolescencia, y se inauguró este día martes. Nosotros tocamos desde el parte del Foro de la Niñez, que fueron las organizaciones sociales que fuimos presionando para que esto se vaya abriendo el juego. Y después de tocar, nosotros tuvimos fuimos y le preguntamos y le encaramos al intendente si estaba enterado de esta situación en el encuentro. Y la verdad que ellos dijeron, él, digamos, aseguró de que no había ninguna orden de desalojo, de que eso tiene que ver más con una iniciativa de estos tipos, de esta papanga que está acá en el barrio. Pero bueno, nosotros tratamos de seguir difundiéndolo, de que en cierta medida ellos son como responsables políticos también, ¿no? Seguro. Cristian, el otro día cuando estuviste en la radio contaste que recibieron un apoyo de algunos vecinos. ¿Querés contarnos quiénes son esos vecinos? ¿Cómo? Que el otro día, cuando estuviste en la radio, contaste que que tenían apoyo de algunos vecinos, como una señora que tiene una verdulería, que ustedes hicieron un cartel. Muy gracioso, porque es muy gracioso y muy simbólico también, porque nosotros ahí en el centro comunitario pusimos, bueno, apoyan al encuentro todas las organizaciones, centros culturales, murgas, compañeras. Y una señora, se llama Mónica, dice, yo me pueden poner en el cartel, porque yo como vecina también apoyo. Me dice, me parece que es muy importante el laburo que vienen haciendo en el barrio. Entonces pusimos Mónica, verdulería, Mónica, porque ella es justa verdulera, así que se fueron sumando ella, algunos almaceneros también, algo recontra lindo también, porque, o sea, uno dice, bueno, la solidaridad uno a veces la piensa con las organizaciones, y también es con el mismo barrio, ¿viste? Que ustedes, si tienen la posibilidad de venir este fin de semana, van a ver que muchos de los que están sosteniendo la organización son los mismos vecinos de la comunidad. Qué importante eso, que sus propios vecinos no los apoyen y ustedes se sientan apoyados por eso. Sí, mira, por ejemplo, no sé, papá de algunos murgueros que juegan al ajedrez, dice, nos gustaría que podamos abrir un espacio para jugar al ajedrez, para que tenga más vida el centro comunitario. Y me parece que está bueno, ¿no? Como cuando uno va reconociendo un espacio donde nos podemos encontrar, disfrutar, compartir, tal vez soñar un barrio diferente, y está re bueno. Bueno, Cristian, te agradecemos por la comunicación. Recordarnos la actividad de mañana, ¿qué hora empieza y en dónde es? Bueno, desde ya, primero, muchísimas gracias a usted por abrir estos espacios, ¿no? Que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Es como poder difundir, poder hacer visible lo que pasa en cada barrio, porque a veces pasa esto, ¿no? Que los medios no acercamos a los medios, o los medios no nos acercan. Y me parece que esto es una buena señal como para poder difundir lo que va pasando, ¿no? En los distintos barrios. Mañana es desde las 3 de la tarde después del partido, el armado de la carpa cine abierto, radio abierta y armaba murales. Y el día domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, folclore, talleres abiertos, algunos muros que van a estar tocando también, algunos grupos de danza, y cierra La Picada, que es un grupo que estuvo tocando también ahí en el Llano Moreno otra vez. Así es. Bueno, Cristian, un abrazo y que tengan mucha suerte con el festival. Bueno, che, muchísimas gracias y lo estamos esperando, ¿sí? Así que todos los que están escuchando, a los compañeros de radio, que se acerquen, bueno, que va a estar linda la jornada, ¿sí? Ahí estaremos entonces. Bueno, nos vemos. Un abrazo, che, muchísimas gracias. Ahí estaba Cristian, integrante de Los Mocosos del Encontronazo, hablando con nosotros sobre su situación. Mañana a partir de las 15 horas, reiteramos, se van a estar haciendo este festival para resistir el espacio de una manera alegre. Vamos a escuchar un poco de música. Palo Pandolfo, Candelaria. Encendieron en la noche, Candelaria, tus pupilas, gracias a Dios. Te encuentro en cualquier esquina, vas peleándole a la vida, purificación. En las pampas yo te espero, encendiéndome en el vuelo, tu pestañear. En las flores de tus ojos, bebiendo el polen desojo, mi corazón. La poesía se aquietaba, la nobleza de tu alma despertó. Oh. Candelabros en tus ojos, en la calle Candelaria, se enamoró. En las pampas sobrevivo, porque volando contigo no hay dolor. Enemigos y el amor de los amigos y floreció. Sobrevivo porque volando contigo no hay dolor. Odio de los enemigos y el amor de los amigos. Tu flor y yo, tu flor y yo. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Yo vivía en el bosque muy contento. ¿Cómo era? No. Caminaba sin cesar. Una selección de temas pedorros versionados por artistas sin talento. Pero un día vino el hombre con sus armas. me encerró y me llevó a la ciudad. Canciones de mierda versionadas para el orto. Una patada en tus oídos. Ya está en todas las disquerías. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. ¿Qué carajo te importa? Bueno. ¿Qué carajo te importa? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué carajo te importa? Che, les agradecemos a nuestros auspiciantes una vez más. Muchas gracias. Seguimos sumando, ¿eh? Cada vez tenemos más. Cada vez más. Mucha gente quiere poner dinero en este programa, parece. Parece, ¿no? Nosotros no nos vendemos, ¿eh? No nos vendemos. ¿Queda claro? Eso sí, leemos todos Diario El Fundamentalista, que es el mejor diario del mundo. Uh-huh. Sí, me encanta. Siempre me encanta dice la verdad. A mí me encanta la sección de política. A mí el deportivo. ¿El deportivo? En la parte de atrás tiene una chica con poca ropa, sobre todo. Está. Fotografiada. Está igual que el popular. No hablaron. Sí, igual. No hablaron del fanatismo de Messi por Oasis en el diario. No. ¿No? ¿Que no, Messi es fanático de Oasis? Así dijeron muchos medios de nacionales, hablaran del fanatismo de Messi por Oasis, que quería juntarlo los hermanos que están peleados y proponerles que vengan a tocar a Argentina. ¿Cuánto les va a poner? ¿Y Messi qué dijo? No, a Messi le hicieron una nota que salió este lunes en CQC, que tampoco adherimos a ese programa, ni un poquito, pero bueno, haciendo zapping vi, no. Que le llevaron un disco de Oasis y le preguntaron, che, ¿es verdad que te gusta mucho Oasis? Y Messi dijo, la verdad que nunca los escuché. Entonces le regalaron el disco y ahora sí Messi va a poder escuchar Oasis. Y a poder gustar y se va a y capaz que le gusta y lo llama y le dice, chicos, déjense joder, amíguense. Los hermanos eran unidos. Ya que mencionaste ese programejo de televisión de Cuarta, sí, quería comentar algo porque también estuve haciendo zapping y también tuve la mala suerte de verlo. Me detuve un momento en una nota que le estaban haciendo a Macri en la inauguración de una muestra de arte va arte latinoamericano. El notero haciéndose gracioso, no sé qué historieta, Macri le hizo meter la cabeza en una escultura, sí, no en una obra, no en una escultura, en una obra. La rompieron porque Macri se hizo gracioso y le metió la mano en el culo. Bien. Entonces el tipo la cabeció y la rompió. ¿Cuál fue la primera reacción de Macri? Te la pago. Ah, así lo solucionó. Y bueno, Macri, te la pago. Mirá Macri, qué bien, ¿eh? Ni ahí que le pidió disculpas, ni ahí que una reacción mínimamente humana. No, le dijo, te la pago. Y se dio media vuelta y se fue. Bueno, ese es el jefe de gobierno. El Sopenco, este que tiene este programa de CQC, tampoco haciendo entrevistas, en el momento tampoco pidió disculpas, sino que persiguió a Macri haciéndole chistes sobre este tema. Y después, obviamente, se rescataron a alguno. Tal vez el camarógrafo, el más humano de los tres que están ahí, le dijo, che, le rompiste la obra, andá a decirle algo. Volvieron y le pidieron disculpas. Una obra que tenía espejos, inclusive la rompieron y era peligroso que estuviera en exhibición. Ajá. Pero bueno, para que tengamos una idea de cuál es la visión que tiene del arte el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dinero, ¿no? Dinero. De todo, arte, realidad. Dinero, de vida, todo. Dinero. Algo relacionado con esto que vos decís, Mariano. ¿Qué es importante en un debut? Dinero. No sé. Por ejemplo, no, ¿qué estás mirando, Víctor? No es importante ganar en el debut. ¿Futbolísticamente hablando? Ah, ¿de qué estás hablando? No sé. ¿Qué estás hablando? La policía metropolitana ha hecho su debut. No. Sí. ¿Qué hicieron? Literalmente pasaron palos a todos los vendedores del... Topadora. Liniers. Topadora también. Pasaron sí, en Liniers. Así que el reestreno de la policía metropolitana a cargo del jefe de gobierno Mauricio Macri. Irreconocible Liniers. Y encima a la hora que lo hicieron, ¿no? Llama mucho la atención, a la madrugada. Ahí está. No le gusta el arte, parece, y tampoco le gusta que la gente trabaje. No. Como él. Él no puede hacer arte y no puede trabajar. Así que obviamente que no le va a gustar. Sí, y creo que un poco todo esto que estamos hablando tiene que ver, ¿no?, con la información pública, el tema que trabajábamos hoy. Esta semana se estuvo también debatiendo y hubo artistas en la Plaza del Congreso por el tema de la ley de matrimonio igualitario. Y hoy, bueno, me bajé del tren acá en Moreno y paso por la plaza y me encuentro con unos carteles que decían, no sé si pudieron verlos. No. Me hacía acordar a los Benvenutos. Lo primero es la familia. Ah, mira. Y un hombre con una mujer y un bebé en brazos. Rubios. Todos rubios y felices. Y evangelistas repartiendo folletos. Entonces me acerco y le pregunto por qué estaban allí. Me dijo, bueno, por esta ley que quieren sacar, que va contra la familia. Bueno, agarré y digo, a veces gente muy cerrada no vale mucho perder tiempo o no. Hablando con ellos, decidí seguir de largo. A 20 metros, en la misma plaza, estamos hablando de la Plaza San Martín, Juventud del Partido Socialista estaba repartiendo también volantes a favor de la ley de matrimonio igualitario. Y justamente por la familia. Justamente por la familia, claro, por los derechos de toda la familia, no de una familia, de un tipo de familia, de un tipo de religión. Me quedé pensando, ¿no? Tal vez hace 5, 6, 10 años esto no pasaba, ¿sí? No veías estas dos posturas o este debate, inclusive, que hay en la sociedad. Y tal vez de a poquito estamos empezando a salir. Está bueno que estén los evangelistas diciendo nosotros queremos que se casen los hombres con las mujeres. Y está bueno que estén a 20 metros gente que piensa distinto, ¿sí? Y que tiene otra cosa para decir. Está bueno que de a poco la sociedad empiece a debatir todos estos temas, que empiece a pensar, ¿no? Y que se vea en la calle, es mucho más positivo todavía. Y cuando tengamos que debatir la ley de divorcio homosexual, va a ser un quilombo. 4-6-6-6-5-5-9 para estos últimos minutos, si te querés comunicar, o un mensaje de texto al 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Antes de que nos estemos despidiendo, porque ya estamos en la recta final de este programa, vamos a hacer un repaso de la agenda que va a haber este fin de semana, a ver qué propuestas tenemos para poder salir y divertirnos un poco. Vanina, ¿qué tenés ahí? Muy bien, este domingo 4 de julio a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Las Catonas sigue este proyecto que tienen de cine para pensar y se va a estar exhibiendo la película La Estrategia del Caracol del director Sergio Cabrera. Esta película que se iba a exhibir la semana pasada, el domingo pasado, debe ser que pasó, justo jugaba Argentina el domingo, no sé si no lo pensaron. Entonces, este domingo la van a pasar. Cine para pensar, los chicos no pensaron... Claro, o no se dieron cuenta que jugaba Argentina. Bueno, también este domingo, ya que estamos con domingo, vamos al domingo. Disculpa, uh-huh. Argentina no se piensa, es un sentimiento. Bien, es muy buena reflexión. seguimos con el domingo. Va a estar, se armó actuando, ¿sí? En Chilau, ¿no? Sí. Sí, Chilau. No veo bien. De acá, Chilau, colectora Acceso Oeste. 7.565 en Ituzaingó, la entrada es de 5 pesos, es a las 19 horas este domingo. No, gracias Mariano, porque me alcanzan los lentes, pero no. La entrada es de 5 pesos hasta las 19 horas, después de las 19 horas va a salir la entrada de 10 pesos. Una banda para recomendar, si armó vayan a verla, yo voy a hacer lo posible y voy a estar ahí. El sábado 3 de julio a las 22 horas va a estar presentándose, Diecraft, que es una banda que recién empieza. En Chacabuco 1122 o 1122, entre Córdoba y La Rioja, 4 cuadras de la avenida Berlo. La entrada 10 pesos. Bien. Muy bien, el sábado 3 de julio a las 5 de la tarde, Bochas y té de tilo en la plaza de las carretas, suenan las campanas mientras tanto. Bochas y té de tilo a las 5 de la tarde para festejar o alegrarte la tarde si te quedaste amargado por el partido. Vamos a ver qué pasa. Frente a la escuela número 1 de Moreno. Esto es gratis, obviamente. Bien, y seguimos así. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Como, es una bossa nova. Un poquito por eso de es medio brasilera. Alegría brasilera, que en este momento no debe ser tal, ¿no? Porque esta canción de Humahuaca Trío es una bossa nova sobre samba de mi esperanza. Ya la perdieron. Sí. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros todavía tenemos la esperanza esta mañana. Nosotros sí. Por favor, ella, por favor. No me río de Janeiro, me río de Brasil. Era bueno, para que se rían. Está bien. ¿Tenemos risas grabadas por ahí? No, hay que grabar risas. Cuando cuente chiste yo me ponen las risas grabadas. No usamos ese tipo de cosas. Pero bueno, puede ser. No usamos. ¿Sabes qué tenía? Hacíamos fuera de la copa, había buscado para usarlo de pisador, pero me olvidé hoy también. Lo tenía para la semana pasada. Ahí Cristian nos indica, nos vamos a pasar un poquito. ¿Estamos repasados ya? Estamos acá son las 11, Cristian. Adentro del estudio dice las 11. ¿Qué querés que haga? Y 11, no son. Bueno, nos tenemos que ir, gente. Nos tenemos que ir, entonces. En la operación técnica de este programa estuvo el señor Martín López, muchísimas gracias. Cristian, en la producción y en la investigación de este hermoso tema que fue... Información pública. Cristian, vas a tener que ir a buscar más información, El presupuesto de cultura. ¿Vamos ahora? Dale, salí, anda saliendo. ¿Vamos ahora? Dale. Abrigate, ponte la abrigo. Ahí vamos. Hicimos Aguafuertes, Mariano Zurita. Vanina Vargas. Víctor Castro. Darío Tardo. Bueno, será hasta el viernes que viene. ACDC Back in Black. Más fuerte, más fuerte. ACDC. Con más potencia. Yo lo digo suavecito. ¡ACDC! No, no es así, no es así.